Hola, bienvenido al primer podcast del tema TIC en la educación. La incorporación de las TIC en la sociedad ha ido adquiriendo una creciente importancia y ha ido evolucionando a lo largo de los años, tanto que en el ámbito educativo, estas tecnologías pasarán a ser una herramienta de trabajo básico para el profesorado y el alumnado. En nuestro actual entorno, gracias al Internet, la información está disponible en gran cantidad al alcance de todos. En este blog encontrarás las etapas por las cuales ha atravesado el uso de las TIC dentro del ámbito educativo, hasta los retos que debe enfrentar un docente como nueva competencia digital, para su aplicación y lo que genera al apoyarse en ellas para la creación de nuevos aprendizajes a los estudiantes. Al navegar por este blog, encontrarás diversos temas con respecto a cómo las TIC son aplicables en diversos contextos educativos, su uso y manejo dentro del aula, así como también conoceremos los recursos de libre acceso y educación a distancia. Esperamos que te sea útil la información de este blog para que logres adquirir todos los conocimientos necesarios y así poder aplicarlos en el aula. No olvides visitar nuestra página www.educativoentics.blogspot.mx, donde iremos subiendo lo último en TIC aplicadas a la educación. Gracias.